Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Espero que este día, aunque frío, nos dé voluntad para seguir adelante, tengamos la fuerza que recibimos de parte de nuestros amados ángeles. Si quieren llamarnos para pedir y recibir un ángel y un mensaje en el transcurso del programa, tienen que hacerlo al 4-7-8-9-90-14. 4-7-8-9-90-14. Allí pueden llamarnos. Si quieren volver a escuchar este programa y todos los anteriores, pueden entrar en www.cristinadelsolar.com.ar y hay una solapa que dice Cristina en la radio. Si no, también pueden allí ver qué talleres estamos haciendo, pueden allí ver qué talleres ya tenemos hechos para conseguirlos, las meditaciones que hacemos para conseguirlas. Todo se envía por correo electrónico. Vos haces el pago a través de correo electrónico, ahí te indica, y nosotros te enviamos todo a través de correo electrónico. Bueno, vamos al ángel que se abrirá, que vendrá a nosotros en el programa de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Uriel. Uriel significa luz de Dios. Está para traer la luz a nuestra vida, a nuestros pensamientos y a nuestras actitudes. No hay caminos oscuros cuando lo invocamos. Las dudas se despejan y el cielo se aclara, como nuestros pensamientos. También es el arcángel que trae la providencia divina, la abundancia, debido a que nos permite ver con claridad los objetivos y hacia dónde debemos seguir. Nos haremos prósperos porque sabremos encontrar la salida. Este arcángel tiene una rama de olivo en sus manos. Significa la paz, la prosperidad. Cuando no sepamos cómo seguir o hacia dónde ir, podemos pedir su ayuda y veremos cómo el camino se aclara. La luz de Dios llegará e iluminará todo. No habrá dudas. Nos señalará la senda correcta para nuestro aprendizaje. Podemos pedir su luz diciendo: Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines, ahí mencionamos la situación o persona, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. La luz de Dios llega, no te cegará. Todo lo contrario, será maravilloso ver el camino y completar nuestro crecimiento espiritual. Y ahora le vamos a pedir a Uriel que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, déjame poner en orden esta situación, déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Y los ángeles hacen eso en tu vida. Sobre todo el arcángel Uriel, cuando de verdad te pones en manos de ellos, cuando de verdad les pedís su ayuda y les pedís un consejo y les pedís señales, hasta allí lo que hiciste fue con mucho esfuerzo, fue ir cuesta arriba empujando algo pesado, pesado, pesado. Cuando ellos llegan es como que se equilibrara el terreno, es como que recibís ayuda para empujarlo, recibís ayuda para seguir adelante, recibís ayuda para tener claro qué tenés que hacer. ¿Cuántas veces estamos dando vueltas en redondo? Parece que tuviéramos, ¿no?, como una calecita interna. Damos vuelta en la misma cosa y vuelta y no sabemos para dónde correr y si está bien lo que estamos haciendo y si está mal lo que estamos haciendo y si nos preguntan y si no nos preguntan y qué contestamos y qué decimos y qué hacemos y cómo vamos a avanzar en nuestro camino. El arcángel Uriel es la respuesta a tus preguntas. El arcángel Uriel es la guía al estar perdido. Cuando vos le pedís a Uriel y te dejás llevar por Uriel, vas a ver que dejás de dar vueltas en círculos para empezar a caminar derechito, derechito, derechito por donde tenés que caminar y hacia dónde tenés que ir. Uriel te va a traer claridad para todo. No importa que no conozcas muy bien, que no sepas muy bien cuáles son las especificaciones técnicas, como quien diría, de este ángel. Lo que tenés que saber, sí, con todo mi amor te lo digo, es que existen y que ellos de ninguna, pero de ninguna manera te van a guiar mal, equivocadamente. Entre otras cosas, Uriel también es el ángel del arrepentimiento y de la retribución. Por eso Dios proveerá. Por eso esto de la cadena de empezar a recibir, de empezar a conquistar y ganar por lo sembrado, como te dijo el mensaje. No todo lo que hiciste hasta aquí será premiado. Entonces, Él te viene a decir claramente, yo te voy a ayudar. Vas a ver que todo este esfuerzo, toda esta angustia, esta preocupación, tiene frutos. Y a veces el fruto no lo tenés adelante, pero ya se está gestando, ¿eh? Como tantas veces les he contado el famoso cuento del bambú, ¿eh? Que el bambú tarda 7 años en armar sus raíces. Nadie ve nada. Vos ves un terreno sembrado con caña de bambú y ves tierra. Tierra que por ahí algún despistado o alguien que no sabe de qué se trata, no, ni siquiera riega ya, porque no hay nada. Y pasan los meses, pasan los años, pasan todo el tiempo y no crece nada. Pero ¿sabés qué? Mientras tanto el bambú estuvo haciendo sus raíces muy, pero muy, pero muy anchas, ¿eh? Estuvo extendiendo sus raíces. Y en 6 semanas crece 30 metros. ¿Por qué? Y porque ya tiene la base. Esto le puede estar pasando a tu vida. Hoy estás no viendo nada, estás enceguecido, sembraste, sembraste, diste, trabajaste, pusiste, te esforzaste, y resulta que vos seguís viendo la tierra, pero si le pedís ayuda a Uriel, si pedís luz, si pedís claridad, si pedís perseverancia, si pedís respuestas, señales, por ahí empezás a ver que la tierra se está abriendo y ahí quiere salir un brote. Y eso sí, cuando el brote sale, crece rapidísimo, ¿eh? Y nada lo dobla, nada lo quiebra. Lo pueden doblar al bambú, la caña de bambú, pero no la quiebran, ¿eh? Porque es sólida, es finita, larga, larga, larga, larga. 30 metros mide y tiene una raíz muy profunda. Entonces, hoy te pido que dejes a Uriel entrar en tu vida. Hoy te pido que te des cuenta que cuando están los ángeles, la vida se vive de otra manera. Nada es fácil, pero con luz, con claridad. Es lo mismo andar en bicicleta en una noche cerrada, en un lugar que no conoces, donde no distinguís la vereda de la calle, porque es todo tierra. Y si llevas una luz, es lo mismo. Es lo mismo andar por la vida a oscuras, a tientas y sin saber hacia dónde vas, que ir con los elementos necesarios, que ir con una brújula, con una buena linterna. ¿O por qué no? ¿Por qué vamos a hablar de andar en bicicleta? En un buen auto, con buena iluminación y calefacción si hace frío. Bueno, eso es lo que te dan los ángeles. Todo ese entorno que te ayuda a sentir las cosas y a vivir las cosas de una manera más plena. Cuando vos le pedís ayuda a los ángeles, indudablemente recibís. Date cuenta, date permiso. Pedí y date permiso. Miren que Uriel es el guardián del mundo mental. O sea, que a tu mente, a esta cabeza que nos funciona tan alocadamente, ¿eh? Y a veces tan lentamente, a veces la ponemos en piloto, ni siquiera en piloto automático, a veces la ponemos la letargamos a la cabeza, como que no queremos pensar, como que no queremos ver, como que estamos el día llenando nuestra cabeza con nada. ¿Por qué? Y porque no podemos más, porque estamos aletargados de sufrir, de pasar malos momentos, de pasar angustias. Bueno, Uriel ilumina esa mente que está trabajando mal o sobreexcitada. Uriel trae, le da a la cabeza la luz y el conocimiento y la comprensión, desde las profecías hasta las cosas más simples de la vida. Además, Uriel canaliza las energías de la abundancia y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos. Atrae la buena suerte y la opulencia bien merecida. Hay una oración que yo les doy en los talleres cuando hacemos algo sobre prosperidad, que dice que la opulencia de Dios en mi mundo es autosostenida y nada me puede faltar. Y la palabra opulencia no está tomada desde el lugar correcto. Uno que dice opulencia es aquel que tiene demasiado y se encierra por ahí en un mundo equivocado. La opulencia de Dios, la opulencia de la vida, la que te trae el arcángel Uriel es esto. Estoy libre, estoy holgado, como dice una propaganda ahora, estoy cómodo. Me puedo emprender en un negocio, puedo ayudar a mis seres queridos, puedo sentirme bien. Así que ojalá, Uriel, ahora, en este instante, descienda sobre esa parte de tu vida, además de la luz y la claridad, para que te puedas sentir tranquilo, sereno, porque Dios siempre provee, siempre nos ayuda cuando le pedimos y cuando estamos tranquilos, y cuando sabemos que Dios provee. También Uriel dicen que guió a San Cayetano, fue el que guió a San Cayetano, le dio la paciencia y la confianza en la presencia divina. Se invoca a este arcángel en los momentos en los cuales estamos pasando una prueba, en donde la desesperación se hace dueña de los sentimientos y de los pensamientos. En los momentos en que la paz interior no es posible, o que estás acuciado por una circunstancia, nos hace presa fácil de la desesperación. Bueno, invocándolo se recupera la paz necesaria para poder sobrellevar un mal momento. La paciencia y la tranquilidad lograda con su invocación nos abre los horizontes para así lograr las soluciones adecuadas. Dicen que según el Antiguo Testamento fue enviado por Dios para advertir a Noé del diluvio. Y de acuerdo con la tradición hebraica, él es el que trajo la Kabbalah a los judíos. Y también es el arcángel que interpreta las profecías. Así que las personas que son muy videntes, muy claras, que interpretan los sueños natural y espontáneamente, que interpretan las situaciones, las personas que son consejeras, que tienen la claridad de dar la respuesta de lo que la otra persona necesita, dicen que son guiados por Uriel. Uriel te ayuda a interpretar la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios te hace ver esto? ¿Por qué estás viviendo esto? Así que, no entendés, pedile. Pedile al arcángel Uriel que te haga entender y comprender. Como dice la oración del libro Luz de Ángeles, ¿no? Arcángel Uriel, tú que eres luz de Dios, te pido que ilumines a mí o a con quien quiero iluminar, para poder continuar mi camino, sentir la mano de Dios y la prosperidad llegando a mi vida. Gracias, sé que me escuchas. Ahora, si yo estoy realmente, no puedo tomar decisiones, no puedo pensar, estoy enceguecido, como les contaba al principio, acá tenés una oración para abrir tu mente. Amado Arcángel Uriel, desde este momento tú guías mis pensamientos y actos. Desde hoy sé que iré acompañado en mis decisiones por tu luz maravillosa. Sé que permitirás ver claro el camino que debo seguir para mi paz, bienestar, alegría y prosperidad en todos los órdenes que necesito. Gracias, amado arcángel, tú iluminas mi vida. El dinero no lo es todo, es cierto, pero no compra nuestra paz, ni compra nuestra salud, ni compra nuestras energías, pero es una realidad que lo necesitamos, ¿no? Que nos alivia el pensamiento, y a veces no, a veces la gente está tan obsesionada con el dinero que aunque lo tenga sigue por más, por las dudas. Bueno, pedime esta oración, la número 19. Amado Arcángel Uriel, ilumina mi camino y ayúdame a encontrar el trabajo indicado para mí, donde pueda recibir el sustento que necesito para ser próspero económicamente y espiritualmente, sintiendo y viviendo que ese es el lugar que Dios quiere para mí. O sea, Uriel te ilumina el camino, te ayuda a ver lo que tenés que hacer. Vos pones el cuerpo, pones la fuerza, pones la energía para que las cosas se hagan, y Uriel te ayuda a que las realices, a que coseches eso que estás sembrando, a tener una buena vida, a tener una vida llena de promesas cumplidas y de cosas realizadas. Nosotros vamos a estar hablando de Uriel de alguna manera, pero más que de Uriel, de Rafael, este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, porque nos vamos a encontrar con sanación angélica. Vamos a aprender cómo, con qué herramientas, qué oraciones concretas vamos a hacer para sanarnos. Vamos a poner a la intervención de los ángeles en los procesos de enfermedad, cualquiera sea. Porque no hay enfermedades ni cortas, ni grandes, ni pequeñas, ni hay enfermedades, hay síntomas, hay cosas que no nos dejan vivir en paz. Y la sanación angélica apunta a todo, sana tu espíritu, tu físico, tu mente, tus actitudes, tus vicios, si estás con problemas para poder dejar de fumar, para poder adelgazar, para poder avanzar en la vida, vení, porque vamos a trabajar con la sanación angélica. Y vamos a cerrar el taller con una oración o una sanación angélica personalizada. Cada uno de los que venga va a recibir en ese momento, a través de la imposición de manos, una oración, una sanación angélica. Vení, porque a pesar de que hay, vamos a recurrir a muchos talleres ya dados, hay mucho nuevo para transmitirte. Así que este sábado, 9 de julio a las 4 de la tarde, sanación angélica, la intervención de los ángeles en los procesos de enfermedad. Y te vuelvo a repetir, no es nada más ni exclusivo de la enfermedad física. Habla del conflicto cuando uno está enfermo, cuando uno se siente enfermo. Por ahí todos los médicos te dicen, vos no tenés nada, mira, tus análisis dan perfectos, tus niveles de tus radiografías, pero vos tenés un dolor localizado. Nosotros vamos a desbloquear ese dolor a través de la oración, vamos a usar un poquito de toque sanador, vamos a hacer un poquito de armonización angélica, vamos a reconocer y a recordar y a poner en marcha herramientas para la sanación. El taller se llama Sanación Angélica, no hay más vueltas, en la intervención de los ángeles en los procesos de enfermedad. Y el viernes 8 de julio vamos a estar en Cañuelas, en el Centro Cailas. Si querés anotarte, estás a tiempo todavía, podés llamar al 02226, que es el prefijo de Cañuelas, 15 45 70 73. Esto es el viernes 8, o sea, mañana, a las 7 de la tarde en Cañuelas. Vamos a estar dando actitud positiva, sanadora y protectora de la mano de los ángeles. Así que vamos a ir a trabajar allí con ángeles, con meditación, con oración, para que la gente aprenda a utilizarla, aprenda a conocer los ángeles, aprenda a saber que con mi actitud unida al amor por ellos, mi vida realmente cambia, y no tu vida nada más, porque empiezas a tocar, todo lo que tocas empieza a cambiar. Lo mismo este sábado, cuando vos haces sanación angélica, empezás sanándote vos, seguro, porque ellos pasan a través tuyo. Vos haces una intervención al pedirles su ayuda, entonces arreglan lo que viene a la mano y después seguís con tu entorno. Vas a aprender en esa sanación angélica a sanar tu casa, a sanar tu negocio, a sanar todo lo que te tiene perturbado, y si tenés algún problema con tu familia, si tu familia no está bien, a mandar sanación. Vamos a aprender un poquito de enviar sanación angélica presencial y a distancia. Ya de hecho en el taller vamos a hacer una de las oraciones de sanación, pero les voy a dar una que puedan en ese momento mismo mandar a distancia sanación a alguien que quieran o que necesite. Así que traigan los nombres de las personas anotados, así después no se olvidan. Bueno, hoy voy a aprovechar en este taller y voy a sanar a fulana que está pobre, o mengano. Bueno, vamos a hacer una sanación para ayudar a otros, ustedes y yo los voy a ayudar, ustedes me van a traer los nombres también, para que yo después siga trabajando. Sanación angélica, te espero, es un taller intenso, es una forma nueva que voy a empezar desde ahora con el tema de trabajar a distancia desde el mismo taller. Así que, bueno, los espero con todo mi corazón. Bueno, vamos a los mensajes. Miren, antes de pongo en orden, viernes en Cañuelas, a las 7 de la tarde, actitud positiva, sanadora y protectora de la mano de los ángeles. Sábado en el barrio de Belgrano. Los talleres en el barrio de Belgrano tienen un costo de 50 pesos. Así que te venís, te anotás o llamás por teléfono al 47899014. Y si te quedó alguna duda con lo de Cañuelas, podés llamar 47899014, que Daniel te pasa bien donde queda el Centro Cailas, donde queda no, el teléfono. Eso vas a tener que llamar al Centro Cailas para que te den bien la dirección. Nosotros sabemos llegar hasta y vamos con muchas ganas y con mucha fuerza para allá a compartir esto que es muy, pero muy lindo. A mí me encanta esto de ir a distintos lugares a dar charlas, porque es como que conoces gente nueva, abrís caminos, Y lo lindo también es que te reencontrás con gente que ya viste, porque bueno, viven lejos y por ahí no siempre pueden venir. Así que bueno, no pueden venir, yo voy. Bueno, María Luisa de Villa Urquiza, el ángel del amor. Y aquí estoy. Seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás gloriosa porque estoy contigo.

Juan Martín, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Y para Hernán, el arcángel Uriel, aquí estoy. Eres un triunfador en este camino. Desde este momento las señales son claras. No dudes en seguirla. La luz de Dios está en ella. Bueno, me queda muy poquito tiempo necesario para recordarles que este sábado yo los invito especialmente. Hay talleres, todos los talleres me encanta darlos. Todos los talleres me encanta prepararlos. La mayoría de los talleres que doy son nuevos. Obviamente el caudal de lo vivido uno no lo puede olvidar, no lo puede dejar, así que se aplica y se utiliza. Pero este taller del sábado, sanación angélica, la intervención de los ángeles en los procesos de enfermedad, de trabas, de angustias, cortar con lo malo, con lo que te hace mal, con lo que te hizo mal, porque muchas veces seguimos mirando para atrás. Bueno, vamos a trabajar con la fuerza sanadora de los ángeles. Ellos están en el aquí y en el ahora, no miran para atrás, te ayudan a sanar, te ayudan a que todo lo que vos viviste en tu vida sea para un proceso de sanación y de crecimiento, para como el abono para las plantas, como las estufas a veces que se utiliza los excrementos de los demás, me dan calor, me ayudan a avanzar en el camino. Así que te pido, los animales, no de los demás. Así que te pido, con todo mi corazón, date el permiso de venir este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano, sanación angélica. Y voy a terminar el taller con una oración, con una sanación angélica para cada uno de los que allí esté presente. Y durante el taller vamos a trabajar con sanación angélica personalizada, o sea, van a poder trabajar ustedes mismos y le van a poder enviar sanación a distancia a través de los ángeles a los que estén allí presentes. Les mando un beso enorme, les deseo un excelente fin de semana. Para mí va a ser un excelente fin de semana porque voy a ir a Cañuelas y después el sábado voy a estar con ustedes. Y esas cosas son las que me dan ganas de seguir adelante. Ese es mi servicio, llevar esto que sé a todos lados. Chau, hasta el martes. Feliz, feliz vida.